Glorioso, muy especial para mí. En que mi Padre bendito, por medio de Jesucristo, a su redil me llamó. Padre bendito, por medio de Jesucristo, a su redil me llamó. Yo no le andaba buscando cuando mi Dios me encontró. Como la oveja perdida que el pastor anda buscando, así me encontraba yo. Como la oveja perdida que el pastor anda buscando, así me encontraba yo. Ahora sirvo a mi Dios con entusiasmo y amor, con que le podré pagar todo el amor que él me dio. Cuando yo andaba en el mundo, sin conocer a mi Dios, yo siempre me preguntaba que cuál sería la iglesia, la verdadera de Dios. Siempre me preguntaba que cuál sería la iglesia, la verdadera de Dios. Ahora te digo, mi amigo, tengo la contestación. Escuches su palabra y sientas ella valiendo, ese es el poder de Dios. Donde escuches su palabra y sientas ella valiendo, ese es el poder de Dios. Ahora sírvele a Dios con entusiasmo y amor, con que le podrás pagar todo el amor que él te dio.